Bueno, pensando en quiénes somos, estamos pensando en adquirir un nuevo equipo para jugar. Tal vez pensamos en un laptop gamer, pensamos en una consola, pensamos en un PC de escritorio. A día de hoy, los PC gamer son muy, muy potentes, pero siempre se encuentra el dilema de un PC gamer o portátiles gamer. Con el objetivo de analizar los aspectos esenciales que nos van a ayudar a tomar una decisión mucho más acertada, estaremos viendo los diferentes apartados de cada uno. La mayor diferencia que se encuentra a primera vista, según muchos expertos, las PC gamer pueden alcanzar rendimiento mayor frente a un notebook gamer o un laptop gamer. En cuanto a gráficos y desempeño en juegos de alto rendimiento, puesto que los PC tienen la ventaja de la selección de los componentes, además de que permite un upgrade o una actualización. Estos mismos en cualquier momento pueden ser reemplazados. Por otro lado, las laptops tienen mayor portabilidad. Los gamers los utilizarían para viajar y así cambiar su estación de juego constantemente. Con respecto a la potencia, las PC gamer pueden alcanzar mayor rendimiento que una laptop gamer, ya que es mucho más flexible la elección de componentes a la hora de armarlo o realizar un upgrade de estos mismos. Es importante destacar que las laptop gamer tienen un excelente rendimiento, el que incluso puede igualar algunas configuraciones de una PC gamer. Frente a la importante decisión de las pantallas de las PC de escritorio o notebooks de las SP digitales, aclaran que un PC tiene armada una completa libertad de entre elegir cualquier monitor y las funciones de las necesidades y su presupuesto, logrando que así la resolución ideal o el presupuesto ideal esté considerado siempre en alcanzar los componentes que sean seleccionados a la disposición de cada uno de los usuarios. La principal ventaja de una computadora portátil, como su nombre lo dice, es la portabilidad. Durante mucho tiempo esto significó conformarse con un dispositivo con menos capacidades que las que se pueden encontrar en un equipo de escritorio. Sin embargo, las computadoras portátiles gaming modernas son extraordinariamente potentes, mucho más que sus versiones anteriores. Las computadoras portátiles actualmente son más compactas, lo que permite que pueda utilizarla en lugares a los que no llevaría ni debería llevar normalmente un equipo de escritorio, como un avión o un ejemplo a tu cafetería favorita. Con la computadora portátil adecuada, podrás hacer la mayor parte de lo que haces con un equipo de escritorio, solo que lo harás prácticamente en cualquier lugar. Si por lo general estás lejos de tu casa, esta flexibilidad puede ser sumamente beneficiosa. Sin embargo, la compensación de esa falta de portabilidad es la capacidad de utilizar el hardware de mayor desempeño, y ese es el beneficio de un equipo de escritorio. Las computadoras portátiles para gaming modernas pueden ser increíblemente eficientes y potentes, pero si desea un hardware de PC más avanzado, un equipo de escritorio suele ser la mejor opción, en especial si se busca una estación de trabajo, que es lo más adecuado. Además de que en una PC de escritorio o un equipo de escritorio es posible reemplazar sus componentes y actualizar el equipo con componentes más sofisticados, los cuales benefician y mejoran el rendimiento del mismo equipo.